Muy buenas noches, me llamo Alexandra Petlak y como cada jueves estoy aquí en la sintonía de Radio Crash con mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos de sexo y sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestras vidas. Y hoy me gustaría hablar sobre la sexualidad en mujeres o de mujeres mayores. Fui a unas jornadas de Mujeres Radiantes hace más que una semana a Madrid y fue bastante impactante ver a tantas mujeres mayores haciendo la radio. La verdad que hubo unas cuantas mayores de 60 y muchas de incluso 80. Entonces, fue una experiencia muy bonita ver esas mujeres liberadas, activas, llenas de confianza. Ahí compartimos nuestros programas, nuestras vivencias, y yo ofrecí una pequeña charla, coloquio, y un taller, así mini taller de autoplacereado. Y fue bastante interesante ver cómo, de todas las mujeres que éramos, eran las mayores que más ganas de participar tenían. Eran las que parecía que ya se han liberado de los tabúes. No todas, obvio, pero unas cuantas no querían parar de hablar. Y hoy quería hablar un poquito de cómo lo vivimos, lo que me comentaron y bueno, un poquito acercaros la sexualidad de mujeres mayores. Bueno, la primera pregunta que les hice era ¿qué era sexualidad para ellas? ¿No? Es la palabra clave porque cuando propongo una charla coloquio sobre sexualidad a la mayoría de las personas se les enciende la palabra sexo. Y claro, y ahí se asustan quizás porque quizás tienen una vida sexual muy inactiva o yo qué sé. Pero bueno, hablamos de sexualidad, que es un término muy amplio. Os recuerdo que abarca tanto nuestra corporalidad, cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, cómo nos relacionamos con otras personas desde nuestro cuerpo y con el cuerpo del otro o de la otra. Que nuestra identidad sexual, si nos definimos como hombre o mujer, nuestra orientación sexual, si nos atraen hombres, mujeres o nos da igual. ¿Qué más? Y obviamente, claro, nuestras vivencias sexuales, nuestra vida íntima también entra dentro de la sexualidad. Me encantó lo que comentó una señora de 80 años que ella consideraba que tenía su vida sexual plena a pesar de ser viuda desde hace unos cuantos años ya, pero ella vivía su sexualidad desde los cinco sentidos y nos compartió que incluso el tacto de las sábanas ya es puede ser una experiencia sexual. No siempre tiene que ser, obviamente. Ah, porque en la sexualidad, ¿qué más? Lo más, bueno, no lo más, todo es importante, pero esa parte de erotizar de nuestro imaginario erótico, las fantasías, eso también es nuestra sexualidad. Entonces es verdad que a partir de cierta edad quizás el sexo es más en la cabeza, pero puede ser muy pleno. ¿Cuántas personas han tenido orgasmos soñando? Un montón. Entonces ella nos comentaba cómo meterse en sus sábanas ya les da un gustito, un placer sexual, que incluso cuando ya hace la compra de las sábanas, ya está anticipando ese momento de meterse en ellas. Supongo que, bueno, también dijo eso de fantasear, ¿no? Entonces supongo que aparte del tacto, quizás su cabeza está ahí en mundos lejanos o con su difunto marido en la cama, imaginándose o recordando escenas eróticas del pasado. Y otra mujer me hizo mucha gracia porque ella compartió, no sé si tendría 70 años o 70 y tantos, que a ella le gusta ponerse lencería así sensual, sexy. Y que fue de compras una vez, le atendió un chico. Y cuando le dijo que quería bragas, estaba buscando unas bragas, el chico lo primero que cogió era de esas bragas que cubren toda la tripa hasta llegan hasta las costillas. Y ella le dijo que no es lo que estaba buscando. Entonces, fijaros cuánto condicionamiento social hay, ¿no? ¿Qué sexualidad, qué relación con el cuerpo y con la sensualidad, con la imagen sexy, puede tener una mujer mayor? Si ese chico lo primero que le vino era a esas bragas, ¿no? De señora mayor. Porque es muy importante tener en cuenta que la imagen que tenemos de la sexualidad de mujeres mayores es lo que les condiciona un montón. ¿Por qué? Bueno, ahí viene otra experiencia de otra señora. Ahora os la cuento. Pues una señora dijo que ella, tras la menopausia, que le llegó bastante pronto, su deseo sexual disminuyó un montón. Y, claro, no hay evidencias científicas que digan que eso sea una norma. Porque otras mujeres dijeron que todo lo contrario, que tras la menopausia, su libido se ha disparado. Entonces, sí, hay ciertos cambios, obvio, a nivel hormonal, a nivel físico, biológico, que están sucediendo en el cuerpo de la mujer. Baja la testosterona, bajan los estrógenos y sí, eso puede afectar la libido, pero la ventaja que tienen las mujeres mayores es que se conocen. Ojalá, bueno, en el escenario perfecto, ¿no? Se conocen o se deberían conocer más, entonces saben lo que quieren, quizás ya saben comunicar mejor a la pareja lo que quieren, y entonces su placer suele aumentar. Ahora, es verdad que la mucosa vaginal se adelgaza, entonces, bueno, la lubricación se tarda más en lubricar o se lubrica menos, pero eso es ese conocimiento del cuerpo, del funcionamiento del cuerpo, con eso ya se puede remediar, porque si tú sabes que necesitas más tiempo para poder lubricar o tener esa respuesta sexual o estar lista para la penetración, aunque, ojo, un encuentro sexual no tiene por qué acabar en una penetración, ni mucho menos. Entonces, eso también libera a muchas personas. Las personas, cuando yo les digo en la consulta que no tienen por qué tener un orgasmo, que no es un equivalente de sexo exitoso, llamándolo así, ¿no? Entonces es como, ah, no. No tengo por qué, es como no, no, hay muchos otros factores que influyen buen sexo. Y lo mismo con el tema de penetración, si sí, hay personas para las que es muy importante. otras acuden a otras prácticas también muy divertidas y muy placenteras. Y volviendo al tema de cuerpo, no de la biología del cuerpo, pues si tú sabes que necesitas ciertas condiciones o si realmente conoces el funcionamiento de tu cuerpo, pues te preparas, ni más ni menos. Pues si sabes que lubricas menos, pues usas un lubricante. Si sabes que vas a necesitar más tiempo para excitarte, pues pides a tu pareja que te estimule más o tú te estimulas más, porque es también otra cosa que las mujeres con la edad pierden la vergüenza y saben estimularse, no les da tanta cosa estimularse delante de la pareja, que quizás a las chicas más jóvenes les da mucho corte. Entonces, eso es una buena noticia, creo yo, para todas las mujeres que tienen miedo que tras la menopausia su vida sexual se va a volver aburrida. Y no es así, porque todas podemos disfrutar. Claro, todo depende también de cómo ha sido tu vida sexual cuando eras más joven. Eso va a influenciar, obviamente, cómo la vives de mayor, pero también ese trabajo personal, porque para mí la sexualidad está muy vinculada con el crecimiento personal, y si tú creces como persona, pues tu sexualidad también se va a ver influenciada. Y por último, os quería comentar, cuando hicimos el pequeño taller de autoplacereado, fue muy bonito ver esas mujeres mayores muy concentradas, tocando sus manos, sintiendo muchas de ellas por primera vez, realmente que se pararon a sentir sus cuerpos de esa manera y luego me relataron emocionadas, ¿no? Que se dieron cuenta de la textura de sus manos, de la sensibilidad que tenían en ellas. Así que fue muy emocionante porque para algunas fue un antes y un después de descubrir sus cuerpos. Así que nada, estoy muy, muy agradecida de haber podido asistir en aquellas jornadas compartiendo con tantas mujeres maravillosas. Y yo creo que hasta aquí mi pequeña pildorita de hablemos de sexo, hablemos de vida. Os quería anunciar dos eventos que voy a hacer, bueno, que van a ser cosas seguidas. Una cosa para mujeres que llamo Laboratorio del Placer. Y eso va a ser cada segundo jueves del mes, de 5 a 7, en mi centro de educación y salud sexual en la calle Feijóo. Si estás interesada, por favor, llámame. Si necesitas más aclaración, me puedes llamar al 622 84 90 60 o escribirme por mi página web, que es Alexandra Pytlak, Alec con KS. Alexandra, PYTLAK.com o por Instagram también Alexandra Petlak. Entonces, eso sería una cosa para mujeres que siento muy necesario crear ese espacio para experimentar el placer. Que no es solo placer sexual, ojo, el placer en la capacidad de sentir empieza por la activación de los cinco sentidos. Entonces, es lo que va a ser el protagonista de ese laboratorio. Y luego también voy a crear un espacio donde vamos a hablar del sexo, que lo voy a llamar Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, tal como mi programa. Y esos encuentros quiero hacer semanalmente para hombres y mujeres, también en mi centro, en la calle Feijóo 29. Y esos encuentros los voy a hacer los martes de 5 a 6. Y quiero que sea un espacio para enriquecernos entre todas, porque os recuerdo que hay tantas sexualidades como personas. No hay una cosa única como es el buen sexo, ¿no? Cómo se hacen las cosas, no. Cada persona puede aportar y lo que estoy pretendiendo hacer es sacar la sexualidad y hablar del sexo de como, bueno, de ese tabú que le rodea y lo veo muy necesario. Entonces, esto es la segunda propuesta que tengo. Y la tercera propuesta, eso ya va a ser un taller único para hombres. Es un taller sobre nuevas masculinidades, que lo llamo Empodérate, no, Reconéctate con tu masculinidad, algo así. No me acuerdo muy bien el nombre, pero bueno, voy a hablar de ello más adelante. Esto vamos a hacer, ¿cuándo lo vamos a hacer? El 22 de octubre, de 5 a 8. Así que me podéis contactar si tenéis interés, dudas o lo que sea. Así que nada, hasta aquí hemos llegado y muchas gracias por vuestra atención. Que tengáis muy buena noche.